Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Las noches tocaba, sentado al piano bebiendo ron, muy tarde hasta la mañana, bola de nieve, negro piano man, con la voz rajada. Gente escuchaba al bola cantando con un traje de lor como su piano de cola. Bola de nieve, negro piano man, con la voz rajada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos también a este espacio. También está con nosotros el doctor Sergio González. Sergio, bienvenido. Gracias, me haces un favor con ese título. Bueno, Irene Pérez, saluda aquí en la conducción. El día de hoy tenemos el tema el miedo infantil. El miedo infantil, el tema de hoy, para que usted se comunique con nosotros al teléfono, envíe mensaje de texto, es el 55-34-17-57-73. También el teléfono en cabina es 97-852-52 para que participe con nosotros. Y bueno, lo que se encuentran los adultos que están a cargo de niños es que aparecen miedos, ya sea en la noche o miedos a objetos, miedos ir a la escuela, miedos reales o ficticios, personajes, ¿no? Miedo al abandono, miedo a la muerte, miedos que los niños manifiestan con conductas que preocupan a los adultos, ¿no? Porque son miedos que los niños sienten como algo que viven de angustia o con dolor de estómago, con cierto vacío que pueden expresar, que no los deja dormir, o que los hace despertar teniendo pesadillas. Entonces, el miedo infantil. Bueno, es un tema muy complejo, entonces los comentarios que haré no pretenden ser totalitarios. Siempre estas cosas hay que verlas en su caso muy particular y en la situación muy, muy precisa de cada uno. Bueno, dentro de la teoría psicoanalítica hay, digamos, una forma de esquematizar el desarrollo psíquico en los seres humanos. Definitivamente del lado lacaniano esto está puesto en cuestión, ¿no? Pero para fines ilustrativos me quiero referir a este aspecto. Parece que los seres humanos pasan por un periodo donde se enfrentan de diferentes maneras a la separación respecto a la madre. Estos procesos implican sus funciones orgánicas, sus funciones biológicas, sus necesidades propiamente dichas, y digamos que el camino hacia la humanización depende de la influencia de la cultura en estas manifestaciones de la necesidad biológica. Entonces, según en qué punto del desarrollo, digamos, psicosexual nos encontremos, vamos a ver también que el punto de desarrollo, tanto fisiológico como psíquico, se enfrenta a los niños a diferentes problemáticas en las que se implica el miedo de forma compleja, y ahorita vamos a profundizar en este punto. Sí, me parece que la orientación lacaniana hace una puntualización muy firme al respecto de la condición infantil. Si bien fue todo un trabajo que ocupó a Freud y que incluso estuvo en el fundamento del campo psicoanalítico, Lacan viene a hacer con su trabajo el marcaje de qué es eso infantil y de qué manera lo infantil no corresponde a un tiempo propiamente cronológico, ni podría abordarse desde perspectivas desarrollistas. Es decir, lo infantil en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana se trata de un tiempo lógico. Lógico en tanto que habla de ese tiempo en el que el humano, digamos, aquel que nace, inicia el contacto, la admisión al mundo simbólico, y todo lo que esto representa en términos de regulación, de demanda hacia aquel que va llegando a la civilización, del acotamiento de ciertas formas de satisfacción, de la forma de establecimiento de vínculos con los otros cercanos, pero fundamentalmente de la forma singular en la que ese ser va a articular su deseo con la propuesta del universo simbólico, de tal manera que la condición infantil no corresponde únicamente en ese tiempo cronológico a los primeros años de vida, sino que es una condición psíquica que va a trascender las épocas para manifestarse permanentemente bajo ciertas condiciones el resto de la vida de los sujetos. Así entonces podemos entender cómo eso infantil es algo que estará presente hasta el último momento de la vida de las personas, ¿no? Entonces eso infantil precisamente tiene como una de sus características dificultad inicial con la que se topa aquel que nace para poder articular algo al respecto de él mismo, es decir, cuáles son todas las vicisitudes por las que atraviesa, cómo va resolviendo su propia integración, cómo va llevando a cabo de manera simultánea la construcción de ese otro enorme que es el lenguaje, cómo admite participar de él, el malestar que esto puede provocar, ¿no? Entonces lo infantil es ese tiempo de articulación con ese gran otro, ¿no? Y justo en toda esta problemática que mencionas, recuerdo a un alumnito muy pequeño que decía que a él no le gustaba el color rojo cuando se le quería hacer que hiciera ahora estos adornos navideños, porque el color rojo le recordaba al demonio y él tenía pesadillas con el demonio, ¿no? Que se lleva a los chicos malos, ¿no? Entonces había toda la historia de de Luzbel, que era un ángel bueno, y todo eso que él pues vivía de esto, que estaba también aprendiendo en la, en el catecismo. Pero para él el diablo y el color rojo eran dos cosas que lo ponían en una cuestión de angustia muy muy fuerte, ¿no? Sí, es muy interesante, porque una vez que pasamos a los ejemplos, podemos decir que estas manifestaciones del miedo tienen la forma de un lenguaje también. No sería posible descifrar esto si soñáramos con un diccionario de símbolos y pensáramos que ahí están las respuestas sobre los significados universales. Esto no existe. Más bien, para cada uno, esta forma, digamos, esta construcción del lenguaje, como lo dice la doctora Edna, implica también la construcción de un código subjetivo, y es ahí donde se asientan las posibilidades de que un objeto se vuelva fóbico o no. Hay cierta frecuencia de los objetos o los animales que pueden llegar a convertirse en un elemento fóbico, pero de ningún modo es una regla absoluta. Es un objeto que en realidad puede tener formas muy muy diversas y a veces tan sutiles que es clínicamente complicado llegar a notarlo. Hay como diferentes formas de aproximarse a lo infantil, y cuando recurrimos a nuestro sentido común podríamos encontrar diferentes versiones sobre lo que es un niño. Por ejemplo, se puede pensar que un niño ya viene con una cierta carga simbólica, o ya tiene un talento, ya tiene una tendencia, una forma de hacer las cosas. O por otro lado, se puede pensar que un niño es una especie de tabula rasa, y entonces es muy bueno desde el principio, y si llega a ser malo es porque lo aprendió de un medio ambiente, etcétera, ¿no? Son como dos aristas y dos intentos de aproximarse a lo infantil. Pero en este punto el psicoanálisis nos ofrece algunas ampliaciones para la comprensión de este asunto. Me gustaría mencionar acá el trabajo de la psicoanalista Melanie Klein, cuya aportación al psicoanálisis infantil fue muy importante, y después del corte podremos hablar un poco más de eso. Así es. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2:17. Necesitamos una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, son los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Tío. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo, o en Twitter, queremos escucharte. tenemos dos invitaciones para usted. Recordamos que si usted quiere apoyar a La Voladora Radio, puede hacer una aportación a la cuenta número 347-613-65-600-689 a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca. Recuerde que si usted aporta una ayuda, hace que contribuya a que esta radio siga abierta. Y también le recordamos que hay una nueva cafetería, se llama la Cafetería de Misa, y tiene hoy el servicio a domicilio. Ellos están ubicados en Avenida Cuauhtémoc número 142, en esquina con La Rosa. Bueno, hay una gran variedad de productos que ofrece. Está abierta de lunes a sábado de 9 a 10 de la noche. Y los teléfonos para que usted se comunique o quiera algún servicio a domicilio son el 55-61-69-92-69 al 55-26-73-88-18. Si antes del corte Sergio nos estaba, quería hablar de Melanie Klein. Sí, quería tocar este punto donde Melanie Klein nos enseña, digamos, a leer en la relación entre el niño y la madre una especie de relevo fundamental. Esto lo podemos ver incluso biológicamente, ¿no? El cuerpo de la madre sí es la sede de la gestación, y en un principio tanto niño como madre funcionan como un mismo organismo. A partir del nacimiento comienzan cortes muy importantes, ¿no? Empezando por la situación del cordón umbilical y otras formas de lo que podemos llamar de alguna forma la castración. Melanie Klein nos enseñó a ver con más claridad, me parece, el asunto de que para el niño el cuerpo de la madre es un relevo para aproximarse al, digamos, a la cultura o al, o a, digamos, a la dimensión del otro, si lo podemos poner en términos lacanianos también. Y aunque en la teoría kleiniana hay este pequeño sesgo en donde pareciera que en todo momento la relación del niño y la madre es un círculo dual cerrado, en realidad este punto se puede matizar un poco, ¿no? Lo que me interesa señalar de este asunto es que en la medida en que aparecen estas necesidades de culturales o exigencias culturales sobre las necesidades del niño, el niño se enfrenta a diferentes formas de la angustia. Y es en este punto en donde la orientación analítica nos puede dar una visión más amplia y más clara de a qué responde una reacción como el miedo en un niño. Esto lo digo pensando en la comparación con otros modelos que intentan aproximarse a las fobias o al miedo con una intención un poquito más práctica y una visión un poquito más superficial del asunto, ¿no? Me refiero a los tratamientos conductuales, por ejemplo, que a veces consisten en decir, ¿cuál es la fobia? Ah, tiene miedo a los gatos. Entonces, vamos a hacer un programa de aproximación sucesiva hasta que esta persona o este niño tolere la presencia de un gato o sea cual sea el objeto fóbico. Y una vez que esto se logró, se considera que está curada la fobia y el que sigue, ¿no? En realidad el psicoanálisis, como les decía, nos enseña a ver que el objeto fóbico tiene esta particularidad de no ser fijo, y entonces aproximar a alguien al objeto fóbico puede causar el desplazamiento de esa fobia, pero de ninguna manera su curación. Sin embargo, la sociedad y la cultura en el estado en el que actual empuja a buscar ciertos resultados rápidos, prácticos, donde el asunto de comprender de qué se trataba parece que no siempre está en primer plano para los padres y para las familias, sobre todo cuando se trata de un sistema escolar, por ejemplo, ¿no? Donde hay que atender muchas cosas, muchos casos, y entonces si es rápido, pues será mejor, ¿no? En realidad requerimos algo más de paciencia y algo más de sensibilidad para llegar a entender a qué responde una reacción de miedo en el niño, porque como lo habíamos dicho hace rato, se trata de una forma de lenguaje, a lo mejor el lenguaje de algo que no se puede decir, pero el trabajo está precisamente en descifrar los puntos donde se asienta la reacción fóbica. Sí, me parece que lo que trabaja Sergio nos permite Entonces, ir localizando cómo la cuestión del miedo consiste en un signo, ¿no? Un signo frente a algo que irrumpe en el niño, ¿no? Un signo al respecto del peligro de una pérdida, ¿no? En la vida cotidiana puede esto notarse, como él bien lo menciona, al respecto de algunos objetos materiales, ¿no? Y por lo que dice Irene también hace unos minutos, otro tipo de objeto que no es material, sino nos habla de una condición. Por ejemplo, esa construcción simbólica al respecto del diablo, ¿no? El enfrentarse los pequeños a ciertas situaciones que pudieran darse en el ámbito escolar, la relación con los compañeros, la presencia de alguno de los padres, la relación con los hermanos, la exigencia que implica el conocer a personas nuevas. Es decir, el objeto del miedo es una representación de otra cosa. Es la representación de el verse en riesgo de perder algo, ¿no? Y esto es llevarnos precisamente a lo constitutivo de ese signo, en tanto que lo que está por perderse es una cuestión que Freud podría haber llamado amorosa, ¿no? Perder el amor. En el caso que plantea Sergio, la pérdida del amor con respecto a aquel primer ente que aparece en la vida de un pequeño y que generalmente se denomina como madre, ¿no? Pero que puede ser cualquier elemento que esté dispuesto a proveer al pequeño de algunos elementos frente a su indefensión en ese mundo al que llega. Entonces, esta experiencia de indefensión queda como una marca, podríamos decir, en ese tiempo inicial, en ese tiempo mítico de la existencia de una persona, de tal manera que se vuelve a presentificar, se vuelve a pasar eventualmente por esa experiencia de estar inerme frente a las fuerzas que le rodean. La posibilidad de perder la propia vida. Desde luego que todo esto no es tramitado por medio de palabras que tengan toda una significación, sino que precisamente el evento subjetivo empieza a ocurrir en ese atribuir valores distintos a eso con lo que se va topando el pequeño. De tal manera que puede aparecer ya la experiencia de perder algo, perder, repetimos, decía Freud, perder el amor, pero esto, traducido en términos más amplios, podríamos decir, es la experiencia de ese miedo a la castración, ¿no? La pérdida de un otro, la pérdida de lo que el otro provee, pero si nos remitimos a este tiempo original donde el sujeto se vive indefenso, es la pérdida de él mismo. La pérdida de la vida, la pérdida de una parte de él, ¿no? Entonces, es un signo, el miedo viene a ser un signo de esos tiempos, ¿no? Sí, y quisiera detenerme también en este punto que marca la doctora Edna, que es esta relación primordial, si le podemos llamar así. Hay un ejemplo que en realidad es de François Dolto, que se me hace muy interesante, ¿no? Es un ejemplo muy particular que lo ejemplifica. Ella nos dice, primero el punto de la agresividad, ¿no? También actualmente vivimos una especie de moral que hace de la agresividad un asunto como indeseable o prohibido, ¿no? Hasta hay por ahí unas categorías como el bullying y esto, donde se trata más o menos de implementar esta moral para decir que esas cosas no se valen y tienen su sentido a nivel de la escuela. Pero a nivel de la estructuración subjetiva, veríamos que en realidad la agresividad es uno de los elementos constitutivos del psiquismo, ¿no? Entonces, en la medida en que un niño va experimentando esta separación respecto de su madre y acercándose hacia su individuación, a su subjetivación. El elemento de la agresividad va a entrar en juego de manera muy, muy importante. De diferentes maneras. Entonces el ejemplo de Dolto es aquel niño pequeño que le pega a su madre, por ejemplo, ¿no? Le pega unas cachetadas a la madre. Y ¿por qué traigo esto al tema? Es, digamos que es un momento crucial, o sea, aunque es una situación cotidiana, trivial, tiene toda su importancia en la estructuración subjetiva. Según Dolto, estará, digamos, el niño despliega su agresividad, una agresividad que no podría ser totalmente reprimida. Si eso pasara, el niño estaría, digamos, su subjetividad estaría comprometida, ¿no? Si no se le permitiera esa salida de la agresividad, hablaríamos de otro tipo de problemas. Entonces, se pone en juego la agresividad y pareciera que el niño espera que su objeto de amor, es decir, la madre, soporte esa agresividad. Y también el otro, la madre, introducir ahí sus propias legislaciones, ¿no? Tal vez sí se vale una cachetadita, pero no podemos estar así todo el tiempo, etcétera. Cuando el niño se da cuenta que su objeto de amor es capaz de soportar esa agresividad y que no por eso queda destruido, entonces el niño accede, digamos, como a un escalón más de lo que se puede hacer con la agresividad. Eso puede tomar un curso que en el futuro se despliegue como una agresividad tal vez competitiva en la escuela, una agresividad deportiva, etcétera. Habrá muchos caminos para esa agresividad que no se aplastó del todo en determinado momento. Así como habrá reacciones por parte de la madre que pueden comprometer al niño en esta situación, como lo que comentaba hace un momento. Una madre que fuera totalmente intolerante a las muestras de agresividad del niño, aunque sean tan simples como esas, quizá terminaría poniéndolo en una situación subjetiva sumamente difícil, en el sentido de que si eso agresivo no puede entrar en juego, está prohibido que eso entre en juego, entonces el niño también es más vulnerable a una serie de situaciones que lo remitirán a la sensación de desamparo, de debilidad, de impotencia, y es otra posibilidad de, digamos, es el terreno ideal para que distintos tipos de miedos y de fobias aparezcan. La importancia de esto es que es un asunto muy sutil. Uno solamente se puede dar cuenta de ese elemento en la relación entre madre e hijo siendo muy observador y muy paciente al respecto. No son cosas que se noten, digamos, a primera vista. Y es por eso que algunos miedos de los niños parecen irracionales y parecen no tener razón de ser, pero el análisis nos lleva a estos puntos para pensarlo de forma más amplia. Así es, nos mandan a un corte. Regresamos, estamos hablando de miedo infantil. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:33. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Tenebrosa, me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos, pasos y cadenas, y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y su familia. Me agarraron, me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato. Estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagámoslo algo. Pongamos un restaurante que sea bueno. La cosa le gustó y trabajamos. Y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. ¡Buah! ¡Buah! La noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que revienta de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas. O si no, comen flotando encima las cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos muertos se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de araña. Estamos de regreso, los seguimos invitando a que participe con nosotros al 55 34 17 57 73 para mensaje de texto y al 97 852 52 el teléfono en cabina. Tenemos dos invitaciones más para usted. Le recordamos que Clínica Ortopédica Mecameca La Isla está ubicada en Silvestre López número 213 entre Bravo y Jicotencat. Hay ortopedistas certificados, la consulta es previa cita y puede marcar al teléfono 97-815-48 y al 97-815-49. También gracias por el recuerdo. Lo invita el 28 de enero con Trini López. Bueno, va a haber un pláticas, más informes aquí en La Voladora Radio. Y bueno, eso es una invitación del programa, gracias por el recuerdo. Así que si quiere más información sobre esto que están haciendo, marque al 97-852-52. Ahora sí, regresamos con nuestro tema. Sergio, nos hablabas de esta relación con, bueno, del niño con la madre, ¿no? Cuando no se les permite a los pequeños expresar esta agresión o esta agresividad tan natural, ¿no? Se va anulando, van surgiendo problemas. Claro, y lo vamos abordando paso a paso, ¿no? Durante el corte se me ocurría un ejemplo que puede contrastar con eso. Habrá también niños que pueden ser descontrolados por el asunto del miedo, ¿no? Si me permiten esa forma de expresarlo. Niños que parecen incontrolables, que no obedecen reglas escolares, que se meten en problemas constantemente, y que uno pensaría que precisamente el problema es ese, ¿no? Que hay que disciplinarlo porque no sabe obedecer reglas y la solución es enseñarle a obedecer reglas. Es posible que en algunos casos un niño se comporte de esta manera por miedo, por el miedo de precisamente no toparse en ningún punto con ese límite que él esperaría, que sería de alguna manera el caso en espejo de lo primero que dijimos, ¿no? El primero era, se aplasta la agresividad y el niño queda vulnerable ante un montón de situaciones en la vida. Bueno, también puede ser que esa agresividad nunca haya encontrado una regulación, nunca haya encontrado un límite, y entonces el niño va por todos lados buscando ese límite y uno piensa que el problema es el mal comportamiento, sin saber que en el fondo hay puede haber un miedo profundo. Por ejemplo, el miedo de que no hay otro ahí que pueda inscribir la regulación, que lo inscriba en la cultura, que le dé un nombre, que le tienda un puente hacia lo simbólico. Si hay una relación que se pone a prueba permanentemente por parte del niño, una relación con ese otro en el cual el pequeño trata de inscribirse, encontrar un lugar que le permita orientarse al respecto de él mismo, ¿no? Entonces, esta cuestión de establecer límites, la forma en la que se establecen límites, es precisamente lo que puede dar al niño ciertos ejes al respecto de cuál es el lugar que ocupa en su propia existencia, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el espacio de la familia es, podríamos nombrar así, el primer espacio que podría proveer al pequeño de esos ejes, ¿no? Ir señalando alguna forma que le permita al niño ubicarse frente al otro, también inscribirse en el otro de la familia, en el otro simbólico, en el otro de lo social. Y justamente cuando el pequeño atraviesa por esos momentos de caos, entonces aparecen los signos de ese miedo, ¿no? Donde no hay los referentes que le permitan a él sentirse acogido por un otro, sino precisamente en un deshacimiento frente a una fuerza que vive en él mismo y que requeriría precisamente de la participación de esa palabra que le diera un signo, que le diera un significante, que le ofreciera un significante para esa experiencia de estar en medio del caos, ¿no? Tenemos un fragmento de una analista, Ana Aromí, que el año pasado estuvo por acá en México hablando al respecto de la familia justamente, y me parece que hay una forma muy precisa en la que ella habla al respecto del miedo en los niños, y creo que esa precisión tiene que ver no solamente a partir de su práctica analítica, sino por el hecho de haber atravesado por un final de análisis, de tal manera que ella ocupa en la Asociación Mundial de Psicoanálisis un lugar que se denomina analista de la escuela. Este fin de análisis permite a ese analista articular en palabras algo de lo que no puede ser tradicionalmente articulado por medio del lenguaje. Entonces ella, por ese análisis, alcanza a decir lo siguiente, ¿no? Dice: signo de miedo en los niños, ¿no? Hablando de ella misma, de su infancia, ¿no? Cuyo síntoma ella nombra precisamente como miedo, ¿no? Dice: signo del miedo frente a la sensación de caos familiar que invadía mi pequeña vida cotidiana. No había un lugar estable. Y ella de esto deduce: el propio sujeto queda confundido con ese desorden. No hay una distinción de la propia existencia del sujeto. Es decir, tenemos aquí nuevamente la experiencia de verse perdido a sí mismo, de perderse a sí mismo. Puede denominarse como muerte, ¿no? Pero no es en todos los casos la literalidad de la desaparición del organismo, sino la posibilidad de desaparecer para el otro, de desaparecer para él mismo, ¿no? Entonces, esto también me llevaba a recordar un par de casos, de tal manera que podemos observar en ellos esto que Sergio mencionaba hace un momento. El miedo, el objeto de miedo, tiene una cualidad absolutamente singular. aunque la civilización ofrece objetos para el miedo, ¿no? Objetos casi podríamos decir tradicionales que se juegan en una serie de relatos, de leyendas, que se juegan en las amenazas que los padres pueden hacer a los niños para tratar de controlarlos, supuestamente, pero que no hacen más que alimentar precisamente esa experiencia de verse perdidos en un todo, ¿no? Estos dos casos nos dejan ver cómo la construcción de ese objeto de miedo tiene características absolutamente únicas, ¿no? Aunque se tratara de un significante común, una palabra común como diablo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un primer caso de un pequeño que acude a la consulta, la madre lo lleva, porque se encuentra en el ámbito escolar básicamente, pero también dentro de la familia, con la situación de estar vulnerando permanentemente las reglamentaciones, de tal forma que él se pone en un enorme riesgo en instantes como el siguiente. Él está en la escuela y entonces sube al barandal de un primer piso y entonces empieza a comentar, a decir a los compañeros que él puede lanzarse al vacío porque puede volar, ¿no? Y esto introduce en todos los compañeros precisamente ese signo de miedo, ¿no? Aquello que los propios chicos que temen en ese instante sobre lo que podrán perder a partir de que este pequeño se lance al vacío. Pero aquí el caso es del propio niño que analiza, ¿no? ¿Qué se juega ese pequeño llevando a cabo un acto que por el sentido común nos diría que implicaría miedo en él, y sin embargo no aparece miedo en él? Ahí lo que vemos operar es precisamente, y vean cómo es tan metafórico el asunto, lanzarse a un vacío que no le representa un peligro, de tal manera que nos hace esto suponer en qué vacío él mismo vive permanentemente. Y cómo entonces es ir a poner a prueba qué tanto ese vacío puede seguir habitándose para localizarse él subjetivamente en él y poder decir quién es él, de dónde viene, a dónde va, las preguntas fundamentales de la sexualidad infantil, ¿no? Ese es un caso. Por el otro tenemos el caso de un analizante mayor que refiere miedos desde la infancia al respecto del diablo, ¿no? Un significante común que ofrece la cultura y que, tomado en ese sentido tradicional, podría llevar a hacer suponer algo así como que, claro, evidentemente es un objeto que para todo mundo puede significar, puede imprimir un temor, ¿no? Pero en el avance del análisis lo que se devela es que la propia palabra, el propio significante, es el signo del miedo. Una palabra, diablo, diablo. Esto se viene decantando en varias sesiones, de tal manera que deja de operar como ese icono, como esa imagen cultural, para entonces develar de qué manera el sujeto se articula a ese significante y cómo viene a representar la condición de tener que ser hablante y responder a la demanda, a la exigencia que hace la cultura. Di, la demanda que hace el otro, el forzamiento, y hablo, tengo que hablar, y todo el miedo que esto puede presentificar hasta la actualidad. Entonces vean cómo la construcción de ese objeto de miedo es absolutamente única de cada ser que habla. ¿A qué vamos con esto? Que cuando en las familias detectamos que los pequeños encuentran un miedo, manifiestan un miedo, antes que entrar en la respuesta absoluta de sí, es que ese objeto por tradición y entonces a todo mundo nos produce lo mismo, más bien habría que empezar a escuchar al niño al respecto de qué tiene que ver ese objeto específicamente con él, qué le viene a representar, cuáles son los peligros de pérdida de qué, que están atravesando a ese objeto. No es el objeto por sí mismo, no es la situación por sí misma, es que le viene a representar la pérdida de qué, ¿no? Esa imagen, esa situación que se ve forzado a vivir. Así es, vamos a ir un corte, estamos hablando de miedo infantil, regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Son las 2:49. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado un pueblo puede determinar su propio futuro. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un acuerdo firmado entre países en el año 2007. Este documento nos dice qué es lo que tienen que hacer o no hacer los gobiernos en torno del respeto a los pueblos indígenas y articula derechos específicos que tienen los pueblos indígenas. El artículo número 11 de la declaración dice: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 2. Los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. Este artículo quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y reavivar sus tradiciones. Los gobiernos repararán o devolverán todos los bienes culturales e intelectuales de que los pueblos indígenas hayan sido despojados sin que se les haya informado y o sin que los pueblos indígenas estén de acuerdo con este uso. El Estado realizará este proceso de reparación por medio de mecanismos que se desarrollarán en conjunto con pueblos indígenas. Para más artículos de la declaración, visite cs.org/derechos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso. Tenemos una última invitación para usted. Le recordamos que Café Restaurant Galería está ubicado en Nuevo México, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameque, y tiene servicio a domicilio, servicio de cafetería. Los jueves y domingo hay música en vivo y usted puede realizar ahí sus eventos sociales. Así que, si quiere más información, marque al teléfono 97-80-58-6. Tenemos una participación, Esperanza nos habla y envía felicidades al programa y bueno, sé que está impactada por el análisis que hace la doctora de la palabra diablo y el significado que le damos. Bueno, creo que el comentario de la doctora Edna nos da una idea de la gran complejidad que tiene el asunto cuando lo vamos pensando a detalle. Quiero retomar algo que mencionamos hace ratito, que es el asunto de la necesidad de ponerle ciertos límites a eso que aparece en el niño como una necesidad propia de su cuerpo, ¿no? Lo quiero retomar para hacer una distinción, porque también es una, digamos, una expresión que circula mucho actualmente. Es que hay que ponerle límites al niño, como pensando que con este autoritarismo simple las cosas tendrían que ordenarse de entrada. Cuando nos llevan a los pequeñitos a la consulta, generalmente la petición que nos hacen pues es que lo arreglemos, ¿no? Que el niño está mal, que tiene algo que los preocupa y acuden a nosotros para que pongamos en orden eso en el niño. No siempre, pero es, digamos, el asunto más común. Que se vuelva como lo normal y estándar, ¿no? Los papás, así, los maestros, es que tienen que responder esas demandas de lo que tiene que funcionar correctamente. Exacto. Y es muy raro que ellos lleguen ya implicados con esta situación, aunque en todos los casos ellos saben que tienen algo que ver con esa respuesta del niño, pero generalmente nos presentan este panorama, como tú lo dices, en donde habría que hacer algo con él. Lo traigo al tema porque precisamente esta expresión simple de poner límites y la confianza que se deposita en eso para que las cosas se ordenen es de alguna manera ingenua cuando ya hacemos un análisis un poquito más amplio. Basta pasar algunas sesiones escuchando al niño o viendo las eventualidades de la, digamos, de las sesiones, ya conviviendo con la madre, si la invitamos a pasar un ratito, cuando se despiden, siempre tenemos ocasión de empezar a ver detalles que después toman una relevancia clínica. Entonces, no podemos esperar, por lo menos cuando trabajamos clínicamente con niños, no podemos esperar que con la imposición de ciertas reglas o prohibiciones las cosas se arreglen. O sea, no le podemos decir a un niño que se mantenga ecuánime y ordenado y no se ponga en peligro en la escuela si, por ejemplo, en casa los padres están metidos en un conflicto, por ejemplo, ¿no? Si ellos mismos no son capaces de comunicarse entre ellos, de ser claros entre ellos, de no lastimarse entre ellos, si todas estas cosas pasan entre los padres, es, me parece, desde mi punto muy personal de vista, una pérdida de tiempo tratar de arreglar eso en el niño. Hay momentos en donde incluso podríamos llegar a pensar clínicamente que el niño está en la posibilidad de convertirse en síntoma de la pareja de los padres. Entonces sí, el niño quizás va a venir con malestares, a veces los propios niños dicen sí, yo me siento mal con eso, no quisiera que fuera así, otras veces no les parece que eso sea un problema, les gusta hacer ese desastre, etcétera. Los niños también pueden tomar muchas posiciones ante eso, pero hace falta acercarse a este punto constitutivo que es quién es el padre ahí, quién es la madre ahí, qué ha estado pasando acá, para que estos síntomas en el niño también cobren un poquito más de claridad. Aquí hay un punto que personalmente me parece muy muy importante éticamente, y esto es, al recibir al niño que está en esta situación, no se va a tratar o hay que procurar no tomarlo como el chivo expiatorio de esa problemática que está en otro lado. Más bien, habría que llevar la responsabilidad, incluso la culpa, al lugar al que pertenece. Y eso a veces implica regresarle a los padres, la causa por las que el niño está reaccionando de esta manera. Sí, no, y que ahora esas causas no se quieren ser como asumidas, ¿no? Así es. Porque los padres sí es, no, bueno, es que son los compañeros en la escuela, es la televisión, también es, ya es otro tiempo, y tenemos que abrirnos a los cambios que hay con los adolescentes o con los niños, ¿no? Ya no se les puede tratar como antes, ¿no? Sin hacerse responsables de esa relación que construyen con el propio pequeño, ¿no? Dice esta misma analista Ana Aromí, dice, el miedo infantil puede interpretar el silencio familiar. Uh-huh. Es decir, eso que la familia no ha puesto en palabras al propio interés, al propio interior del grupo, entonces va a tener una manifestación. El niño se va a hacer portavoz de ese malestar familiar. Entonces, en tanto que infantil relacionado con el miedo en los niños, la familia queda completamente implicada, ¿no? Entonces, estos señalamientos que va haciendo nuestro colega Sergio tienen lugar. Son muy, muy pertinentes porque justamente es la familia, ese espacio que de alguna forma está significando un caos para el pequeño, y que entonces el miedo será la forma de tratar de enlazar algo, tratar de resolver algo al respecto de eso que la familia presenta. Ahora, tampoco podemos hablar en términos morales al respecto de lo que esa familia hace en su dinámica, porque también regresemos a este estatuto ético del que parte el psicoanálisis de orientación lacaniana. El niño construye su familia, Desde luego que la familia puede, en su operación, en su dinámica, hacer propuestas a veces terribles al pequeño, pero también el pequeño las tomará como una posibilidad de goce, de una satisfacción que sea mortífera para él, ¿no? Entonces, no es para poder decir, hay familias que podrían estar sumamente esmeradas en tener bajo control todo lo que pudiera perturbar al pequeño. No, no es posible. Eso produce otra forma también de caos para el pequeño, ¿no? Tratar de evitarle todas las experiencias dolorosas es otra forma de anularlo, ¿no? Entonces, vean ustedes lo fino que es el lazo que se establece entre los sujetos, que de todos modos siempre dejarán caer un resto de lo que no va a ser puesto bajo ningún control y que es lo propiamente pulsional, dicho desde la teoría freudiana y en la orientación lacaniana, ese rasgo de un real en cada quien que no está puesto en las simbolizaciones, en las reglamentaciones y que va a insistir por alguna vía, ¿no? Y que es atender esa singularidad, es como la tarea fundamental del psicoanálisis, que no pretende, pues, esto que decía el doctor, así de moralizar a las familias o decirles funcionales van a ser niños sin problemas, sin disfuncionales, seguramente van a surgir todas las problemáticas, ¿no? Se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias a la doctora Edna, al doctor Sergio, que estuvo con nosotros también aquí. Gracias. Y los esperamos el próximo viernes, les recordamos que la retransmisión es a las 7 de la noche. Gracias, Irene, gracias, Chivo. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. El trasfondo del Ivaneterio es un programa de psicoanálisis que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. El trasfondo del Ivaneterio es un programa de La Voladora Radio. Escúchanos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86.